vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. De la resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrella, Leandro Albani, Jorge Marlevinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bueno, comenzamos este programa de Resumen Latinoamericano. Hablando de Venezuela, ya faltan pocos meses para que se hagan las elecciones el 6 de diciembre y el clima sigue realmente tenso en cuanto al desarrollo de la guerra económica, que no ha dejado ni un día de sentirse, sobre todo en algunos sectores que sufren la especulación y el desabastecimiento. Y por el otro lado, también la campaña internacional. La Cancillería de Venezuela ha tenido que salir esta semana a responder a un artículo del New York Times, que es uno de los que tanto generalmente produce desinformación sobre la Revolución Bolivariana, porque han planteado un artículo cuyo título es «Pocos en Venezuela quieren bolívares, pero nadie puede ahorrar un centavo». Se difunde esta realidad deformada de la situación económica del país y plantean un ataque contra la moneda nacional. La Cancillería salió a responder diciendo de que el New York Times tendría que dedicarse a ver cómo está la economía norteamericana y cómo está la situación de los pobres norteamericanos, que no es precisamente boyante. Y en ese mismo marco también Diosdado Cabello también salió a responder la campaña que están haciendo algunos sectores de la oposición con respecto a el relacionamiento futuro, si es que, como dice la oposición, triunfamos en las elecciones de diciembre, relacionamiento con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Cabello hace referencia a un material que presentó esta semana, un video que recoge una conversación entre Lorenzo Mendoza, un empresario de derecha y dueño de la empresa Polar, y Ricardo Hausmann, un economista venezolano, quienes pretenden, a través de esa conversación, decir que bueno, que ya la economía venezolana está tocando fondo y que la única salida es plantear volver a lo que esgrimía permanentemente la Cuarta República en temas económicos, que es en la relación con el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Incluso en ese video se dice expresamente de que esos organismos financieros le han dado la espalda a Venezuela con un criterio muy lógico, y que eso es lo que tiene que tratar la oposición de restaurar. Sí, digamos también que la agencia EFE planteó que Venezuela, el gobierno venezolano rechazó la posibilidad de que haya una misión de observadores electorales de la OEA, destaca esto y minimiza de que junto con esto aprobó de que sí haya una misión de observación electoral de la UNASUR y de la CELAC, donde no están Estados Unidos y Canadá, hay que reiterar en el caso de la CELAC. Esto me parece importante, aunque también es cierto que Brasil ha jugado una situación, un papel muy extraño, porque aún dentro de la UNASUR ha decidido no participar con observadores, diciendo que no se han cumplido los criterios básicos de estos mecanismos de observación electoral. ¿Qué papel que juega Brasil en una situación que era interna muy complicada y con Venezuela también sí. En este caso? También habría que agregar que con respecto a la economía venezolana, cuando en el caso este del New York Times o mismo la oposición venezolana habla de la economía del país, nunca se le da un marco ni siquiera histórico o de qué sucede. Siempre se acusa directamente al gobierno por hundir al país económicamente, y más allá de que si el gobierno de Nicolás Maduro ha cometido errores o aciertos, nunca se explica por qué, o en profundidad nunca se explica por qué la economía venezolana está de esa manera, más allá de la guerra económica que sobre todo viene desde el exterior, lo que implica el contrabando en Venezuela, lo que implica toda la el sistema de empresas importadoras que son los que realmente generan esa inflación inmensa y ese aumento de precios, y siempre se deja de lado y se remarca que la culpa de todo la tiene el presidente Maduro, cuando en realidad el presidente Maduro ha cumplido algo que pocos países cumplen y que se hizo durante todos los años de gobierno de Chávez, que con un esfuerzo muy grande todos los años decreta el aumento salarial, no solamente para los trabajadores del Estado, sino que pone el marco para que las empresas privadas tengan que aumentar el salario. Y eso se deja de lado, más allá de que Venezuela sea un país petrolero y que eso implica mucho dinero, un ingreso de muchas divisas, Maduro ha mantenido eso y no es poco, ¿no? Bueno, hay dos, esta semana hay dos datos más. Maduro arremetió con las personas que traicionaran a Venezuela favoreciendo al FMI. O sea que hay una lucha también contra el Fondo Monetario Internacional en Venezuela, por eso este ataque, ¿no?, tan rotundo. Y otra de las cosas que dijo Maduro en su programa que hace semanalmente es que ellos van a controlar el petróleo, el precio del barril del petróleo, que están acordando eso en la OPEP, o sea que eso también es una causa de que les hagan la guerra. Y hay un hecho simbólico que hoy se va a dar un día antes de las elecciones, el día 5 de diciembre, que me parece muy significativo en el actual momento, que es que se van a cumplir 10 años de que Hugo Chávez, Lula de Brasil y Néstor Kirchner de Argentina dijeron no al ALCA en la ciudad de Mar del Plata, porque fue en el 2005 y ahora en el 2015, en esta fecha que digo, creo que es un día antes de la elección, se va a producir esto. Y digo que es muy simbólico porque en Brasil la presencia de el recuerdo de esta actitud de Lula se distancia bastante de lo que hoy está pasando frente a la política económica de Dilma. Y ya vamos a hablar de Brasil, porque es verdad, eso cada vez es más complicada la situación de la señora Rousseff. Pero volviendo a Venezuela y refiriéndonos a estos anuncios que ha hecho Maduro, anunció 7 medidas a nivel de tema económico. Uno es la reforma en la ley de precios justos. Otra es la creación del Comando Nacional de Precios Justos, que va a estar dirigida por el vicepresidente Arreaza. Y le ha dado un plazo de 30 días para que peinen toda la economía nacional y establezcan nuevos mecanismos de protección al pueblo. Y el otro es el aumento de sanciones por el remarcaje de productos. O sea que eso apunta precisamente a tratar de darle batalla a la guerra económica. Bueno, escuchamos un poco de música. Mucho Kumo en el tema Basta. Sí, es un grupo de hip hop venezolano. Basta de mentes hipócritas. Basta de mentes estólidas que nos quieren mandar. Basta de mentes hipócritas que nos quieren mandar. Basta de mentiras con las que al pueblo han de engañar. Basta de tantas promesas de las cuales nunca cumplirán. Basta de la burocracia ejercida en la sociedad. Alejados de la mentira emitida por esos tipejos revolucionarios. Lo que no somos es pendejos, renuentes, rebeldes. Y conscientes de que hay varios que solo escoltan nuestro proceso revolucionario. A diario el trabajo va cumpliendo un objetivo. El pueblo es de clase, no lograrán su cometido. Y es que el pueblo despertó y se se le agota la paciencia, que ya se hartó de toda su ineficiencia. El trabajo es voluntario, pero no te equivoques, pues no somos los ñeros que le van a cargar los bloques. La corrupción es muy grande, eso ya se sabe, por eso nuestro único líder se apellida Chávez. Hay que seguir en la lucha, poniéndole corazón, todos unidos en colectivo, buscando una solución para no seguir siendo manipulados por aquellos que quieren tener todo tomado. Estamos cansados ya de todo lo que nos dice la mentira, la injusticia que el sistema dice. Tienen que entender que todos somos iguales, no solamente decir que tú eres el que más vale, el que pin, el que pao, el vestido, el mejor peinado, el mismo cuento de todos los días. Ya estamos cansados, por eso hoy en día convocamos las ideas para estar en la pelea y seguir hacia adelante, porque todavía hay fuerza y no hay que cansarse. Muchos nos quieren manejar por el billete, se obstinaron los feos, así que de aquí vete, yo. Así que de aquí vete. Rebeldía pura, somos la base popular, la clase original que se ve en cualquier ciudad. Somos la misma gente, andamos en el mismo proceso, pero quieren insinuar algo con lo que es nuestro. Si tú eres uno de esos, el día de hoy basta de mentes estólidas, el pueblo en un convoy. Seguiremos en la lucha con guerra combatiente, la gente rebelde hablando con nuestra gente. Estamos cansados de su patraña, vaca de papeles que a mi pueblo daña. Es la burocracia ejercida por un pillo que nos dice nuestro pueblo solo en su bolsillo. Claro, la estafa para él solo es sencillo, pero basta, basta, basta de mente ridícula. Pero aquí hay gente de clase baja, pero no gente estúpida. Si no sabías, esto es militancia pura. Lástima que se te olvidó, con tu avaricia juras que estafando un pueblo que es el que se faja. Te llenan los bolsillos porque dentro de barco y rata, pero vacila desde que se inventó el capitalismo, ese que mencionas en tus discursos ficticios. Te apartas de tu clase queriendo discriminarla, pero para llenarte no te cansas de utilizarla. Hoy en día, 500 años después de aguantarla, hemos aprendido que pobre entre pobres se desplazan. Cuando se trata de analizar, ni por la mente se nos pasa, pero eso es lo que falta dentro de tu casa. Directo en concreto pa' tu cara. No trates de justificarte que te ponen donde hay, ya que desde hace mucho para los pobres no hay. Somos gente que no quiere seguir siendo maldada ni engañada por aquellos que hablan y no hacen nada. Basta de mentes hipócritas, como dijo Ali primera. No aguantamos más, el pueblo se revela. Que lo que habla caro es pueblo activado. Después de 500 años hemos despertado con pensamientos revolucionarios. En busca de un cambio. La EPA tú. Mucho cumo. Y por revolución, nosotros con Chávez, sí. Revolucionario adelante, sí. Somos la gente, que tiene que pensar. Y ahora vamos a hablar en resumen latinoamericano de Brasil, porque la oposición ha planteado finalmente un nuevo pedido de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, que tiene que aprobar nada más ni menos que el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Cunha, acusado de haber tenido cuentas clandestinas en Suiza por nada más ni menos que 5 millones de dólares de coimas del caso de Petrobras. Bueno, lo cierto es que a Dilma Rousseff la responsabilizan por actos vinculados a corrupción y por encubrimiento de presupuestario de acciones vinculadas a la política social del gobierno en este año, porque si la crítica es sobre la gestión del año pasado, 2014, que corresponde a la primera gestión de la presidenta, no permitiría hacer un impeachment, como le llaman, o sea, el juicio político este año, y tienen que inventar, entre comillas, algo que se extienda a estos primeros meses del 2015 para poder intentar, expulsarla del gobierno. Sin embargo, la situación no le es muy fácil tampoco a la oposición, porque han hecho una movilización que esperaban que hubiese millones de personas en San Pablo, como habitualmente lograban reunir, en contra de la presidenta, y solamente 1.500 personas salieron a la calle en una actitud francamente desestabilizante e incluso elogiando a las Fuerzas Armadas, que dicho sea de paso, ya hay dos oficiales, altos oficiales de las Fuerzas Armadas, que se han planteado críticas al gobierno contra la presidenta Dilma Rousseff. O sea que estamos en una situación seriamente complicada. Lula ha pedido, ha hablado con la presidenta, le ha planteado, según varias versiones, que haya un alejamiento del actual ministro de Hacienda, ministro de Economía sería en Argentina, Joaquín Levy, un hombre absolutamente neoliberal, que hace que grandes sectores del propio PT estén criticando al gobierno. Se supone que está en la cuerda floja Levy, pero también, como vemos, está en la cuerda floja la presidenta Dilma Rousseff, que eligió a este hombre para conducir la economía en una política de ajuste que ha aumentado la desocupación, que pone en riesgo el mantenimiento de los planes sociales. O sea, es una situación difícil, pero digamos que aún en el supuesto de que hubiese la cantidad de votos suficientes para que en el Congreso se aprobase el impeachment contra la presidenta, esto significaría que después del juicio, 50 días después, tiene que haber nuevas elecciones en las que Lula ganaría ampliamente, por lo cual no les alcanza a la oposición con esto, sino que quieren atacar fuertemente, buscar elementos para la crítica a Lula en cuanto a supuestos actos de corrupción. Sí, yo creo que la oposición ha perdido la calle. Esto está claro, no solamente por este dato que vos das de poca gente en una movilización que ellos esperan mucho, sino que realmente en los últimos meses ha habido una gran desmovilización por parte de los partidos opositores, pero sí están dando la batalla muy fuertemente en el Parlamento. O sea, y el PT ha llamado este martes próximo, que es donde se va a presentar este pedido de juicio político, ha llamado a una movilización de sus diputados y los diputados aliados. O sea, generar un frente único de respuesta en el Parlamento, y también está pensando el PT a través de las instancias de apoyo popular que todavía conserva Dilma Rousseff, más por combatir a la derecha que por los propios méritos que ella ha generado con respecto a los sectores populares, llamar a una movilización en la calle donde se respalde a Dilma y se repudie esta campaña permanente de generarle desestabilización a nivel del Parlamento. Lo que habría que preguntarse es por qué Dilma sostiene con tanto énfasis a un ministro que le está causando problemas con los sectores populares. O sea, ¿es parte de una alianza política o es parte de un giro que Dilma ha hecho más allá de lo que le convenga a Lula o a espaldas de Lula? Porque no, yo creo que la respuesta a eso es de que ella buscó congraciarse con los sectores del establishment de Brasil e internacional para evitar justamente lo que le está sucediendo. Y la realidad es que le está sucediendo a pesar de esta presunta alianza. Esto pasó en el primer gobierno de Lula, cuando asumió en el 2003, el primer gobierno, en enero del 2003, hubo una maniobra financiera terrible por la cual lo obligaron a Lula a negociar inicialmente que no hubiese un fuerte enfrentamiento con los sectores del poder global y el poder de Brasil. Y hoy por hoy esto en Brasil se ve muy claramente cómo se está buscando que los sectores económicos y políticos, sobre todo, impidan lo que fue una promesa de la presidenta, que es la reforma política. Una reforma política que no puede llevar a cabo y que supone terminar con la financiación de las empresas, de los partidos políticos, y algo todavía mucho más importante, terminar con la concentración brutal de los medios de comunicación audiovisuales que hay, de televisión y de radio que hay en Brasil. Esto no se ha, lo han planteado el PT y no lo ha podido hacer el gobierno, no tenía bases de sustentación suficientes en el Congreso. Son dos medidas radicales, fundamentales, que hace que 6 familias en Brasil tengan todos los medios de comunicación más importantes del país, en un país que es tan gigantesco, en donde las campañas políticas están muy, muy vinculadas al manejo de la televisión. Bueno, vamos a seguir viendo, a ver cómo evoluciona esta situación. Y por otro lado, vamos a hablar un poquito de lo que está ocurriendo en el sur de Chile con los mapuche, donde ha habido nuevamente esta semana una intromisión de los carabineros en algunas comunidades, y esto ha aparejado una movilización, sobre todo en la zona de Temuco y en Ancol, donde los comuneros mapuches han planteado que están hartos de la presencia de las transnacionales españolas allí y que la complicidad de los carabineros ha generado una amplia militarización en la zona. Hay varios comuneros mapuches que están en la cárcel, algunos de ellos cumpliendo huelga de hambre nuevamente, y la gente de la comunidad, por ejemplo, Rodrigo Melinao, está llevando adelante toda una pelea contra un proceso judicial que le han abierto a Hugo Melinao, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva, acusado de incendio y homicidio, acusado por los carabineros, obviamente, de incendio y homicidio, cuando en realidad hay un montón de testigos que dicen que no ha tenido absolutamente nada que ver. Pero esto es muy común dentro de la política que se está planteando Michelle Bachelet con respecto a los mapuches. Acentúa la militarización, acentúa la presencia de... los carabineros no están persiguiendo a los paramilitares que han generado los grandes hacendados y los latifundistas del sur de Chile. Han generado unos grupos de guardias blancas que están aterrorizando muchas veces a las comunidades, y esto está provocando que sectores juveniles de las organizaciones mapuches se estén lanzando directamente a la clandestinidad para no caer en manos de esta persecución que está haciendo el grupo de carabineros en el sur de Chile. La denuncia que viene de las comunidades autónomas, por ejemplo de Temucuicui, habla de que el espacio geográfico que ocupan las comunidades es muy parecido hoy a lo que se vivía en la época de Pinochet. Se ven tantos carabineros y tantos grupos paramilitares como en la época de Pinochet. Y esto, evidentemente, en Santiago de Chile no en el gobierno no repercute, porque hay denuncias internacionales que están hablando de que muchos carabineros tienen posiciones de represión con tortura sobre los comuneros mapuche. Sí, justo la música que vamos a escuchar tiene que ver con esto. Es una canción de la trovadora chilena Camila Moreno, que se llama De la calle, y que está dedicada a un comunero mapuche asesinado en el 2009, Jaime Mendoza Coyío. A él también le acusaron, como Alex Lemún, que también fue asesinado unos años antes, le acusaban de que había atacado a la policía y luego se descubrió que había sido asesinado por la espalda y que no tenía ningún arma. Vamos a escuchar el tema de Camila Moreno. Las canciones nacen de la inmediata experiencia. Una canción que yo hice para Jaime Mendoza Coyío, en homenaje a él y en general a los muertos, a los indígenas asesinados por los carabineros. Fui a la marcha y a mí ya mi familia nos tomaron presos y yo estuve toda la noche en la comisaría y ahí afuera de la comisaría yo empecé a hacer la canción. Yeah. A ver, ¿quién le explica a su mujer que no está? Cuando miente en la noticia, en el diario nacional, el pato se muere impune. No hay calma de este dolor. Al gobierno le conviene lustrar en las botas del señor. Oh, lustrar las botas del señor. Puede que tengan las armas, pero no tienen la fuerza. Puede que tengan las armas, pero no tienen la fuerza. Continuamos con más Resumen Latinoamericano.